fría, la sopa mía, que no esté fría, la sopa mía, esta es tu sopa nica, esta es tu sopa nica, ven a gozarla, que está bien rica, ven a gozarla, que está bien rica. No te la pierdas, es tu sopita. Existen sopas, sopas bien ricas. Existen sopas, sopas bien ricas. La mejor sopa, la sopa nica. La mejor sopa, la sopa nica. La sopa nica.